Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Estamos pues contentos aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, porque desde temprano ya tenemos invitados y pues así estará todo el programa prácticamente, abordando diversos temas, algunas denuncias, y sobre todo queremos que usted participe a través de las líneas telefónicas con sus opiniones, comentarios, su sentir en torno al acontecer nacional e internacional. Les damos los teléfonos 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Estamos esta mañana trabajando para ustedes aquí en la cabina. Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Les doy brevemente la fecha mexicana resumida para pasar lo más pronto posible con nuestros invitados. Sequiahuitl, 1 lluvia, es el día que marca nuestro calendario mexicano. Inicia la trecena del mismo nombre, Sequiahuitl. En la veintena de Tititl, es la veintena del recogimiento que terminará mañana. Y también pues tenemos, nos marca luna nueva, el calendario mexicano, hay una luna preciosa. Todavía ahorita, a esta hora de la mañana, se puede asomar usted a contemplar, a disfrutar de esta vista tan hermosa que tiene la luna en esta mañana del jueves 13 de febrero del 2014, del año 2014. Y vamos a la música. Seguimos recordando todavía este jueves a Amparo Ochoa, a 20 años de que pues nos dejó, que falleció en febrero de 1994. Pues nos dejó un gran legado musical, y hoy vamos a compartir algunos corridos y algunos, sobre todo, que nos ha solicitado durante estas semanas que hemos puesto Amparo Ochoa, que nos han solicitado el auditorio. Vamos con El Soldado de Dominio Público. De mis noches. 5 de la mañana con 8 minutos, 5 con 8, del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM, 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y también XEEP, 1060 kilohertz en la banda de amplitud modulada. Nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación: 41-55-10-60, 41-55-10-60, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Y bueno, desde tempranito tenemos invitados, hay mucha demanda de espacio en las últimas semanas, pues con tantas arbitrariedades e injusticias también que ocurren en diversos sectores de la sociedad mexicana. Estamos también consternados por el asesinato de el fotorreportero allá en Veracruz, Gregorio Jiménez, y bueno, es muy probable también que nos visiten los amigos de la Casa de los Derechos de los Periodistas. Y bueno, para darle un seguimiento a este caso, habrá movilizaciones en diversas partes del país exigiendo pues una clara justicia, el esclarecimiento total de lo que ocurrió con Gregorio Jiménez, que en paz descanse. 5:10 y en esta parte del programa nos visitan colonos unidos y organizados de la colonia Belisario Domínguez, sección 16, allá en Tlalpan, Distrito Federal. Están con nosotros Alfonso Hernández, David Carvajal y Arturo Sánchez en representación de este grupo organizado de vecinos y colonos ante un proyecto que pues les intentan imponer, nos platican ellos, el gobierno del Distrito Federal. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Platíquenos para el público en qué consiste este proyecto por parte del gobierno capitalino. Este proyecto que contempla... Acérquese un poquito al micrófono, por favor. Ahí está bien. El proyecto que contempla el gobierno del Distrito Federal es un proyecto que se llama SODES, Ciudad de la Salud. Este es un proyecto que maneja el gobierno del Distrito Federal como una alta inversión para extranjeros, para particulares, y nos vemos afectados directamente por este planteamiento. Hay un polígono de 208 hectáreas donde pretenden hacer modificaciones, construcciones nuevas, y bueno, nosotros somos el corazón de la zona de hospitales. Nuestra colonia es ese corazón mismo. Nos vemos afectados desde el punto de vista que pretenden expropiar, aunque han manejado un doble discurso el gobierno del Distrito Federal y la jefa de delegación han manejado un doble discurso, planteando a los medios de comunicación un proyecto, y a nosotros no nos proporcionan la información correspondiente. Motivo por el que este grupo de colonos unidos y organizados empezamos a informarnos y a buscar la información correspondiente. Llegamos al punto mismo de tener pláticas y entrevistas con autoridades del gobierno del Distrito Federal. La parte de participación ciudadana en la delegación de Tlalpan, y al mismo tiempo representantes del grupo SODES, es un proyecto Calidad Ciudad de Vida, que es un SADCB, que a nosotros nos llama la atención que se presente como una paraestatal, si es un SADCB. A esta cuestión pues tenemos algunas demandas, porque de alguna manera estamos viviendo una situación psicológica tremenda, donde no sabemos si nuestros predios serán expropiados o no, o sí o no. El discurso de calidad de vida manifiesta que ellos no van a expropiar ni van a comprar, solamente van a elevar la plusvalía de la zona. Cuando nosotros vemos en los documentos oficiales que ellos empiezan a proporcionarnos hace apenas unas semanas, nos damos cuenta que lo que ellos pretenden es que haya una asociación, que el ciudadano común y corriente se convierta en un inversionista. pues una situación verdaderamente difícil para una colonia que vamos prácticamente al día todos. Ellos manejan plataformas de asociación estratégica, manejan un programa de incorporación de bienes temporales, donde nos llama la atención que Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, SADCB, participa como un socio industrial, dicen ellos, dentro de sus estatutos que marcan, donde ellos pueden recibir hasta el 49% de las ganancias de todo lo que se maneje, sin ellos invertir nada, pero ellos manifiestan que se pueden llevar hasta el 49% de las ganancias, y pues el 51% restante tendría que quedar en manos de las constructoras o de las inmobiliarias con quien pretenden que uno se asocie, y los dueños de los predios. Nosotros hemos estado buscando información, hemos estado trabajando pues fuerte porque es nuestro patrimonio, y nosotros hemos tenido algunos acercamientos, como decía yo, con la delegación, con autoridades de SODES, con representantes del gobierno del Distrito Federal, y bueno, nosotros alcanzamos algunos acuerdos con ellos, ¿sí? Estos acuerdos era que iban a respetar nuestra forma de organización autónoma en cada una de las colonias que forman este polígono de actuación, y específicamente pues con nosotros habíamos acordado esto, que todas las reuniones iban a ser de carácter público y abierto, y tendríamos sesiones de intercambio, porque lo que nosotros pretendemos es que seamos incluidos en la toma de decisiones sobre el específico Belisario Domínguez, sección 16, que seamos incluidos para poder tomar decisiones de manera conjunta. Bueno, pero lamentablemente el gobierno del Distrito Federal y la delegación cancelaron estas reuniones que teníamos nosotros. Nosotros íbamos a celebrar la tercera reunión informativa y la cancelaron el día 6 de febrero. Nosotros pedíamos que nos entregaran la minuta que habíamos tenido el día 17. Hicimos una minuta. La delegación nos presentó una minuta para firmar. Por supuesto, tuvimos que leerla y no estábamos de acuerdo. La minuta omitía muchas cosas de lo que se estaba presentando o que se presentó realmente en esa reunión informativa. Nosotros nos hemos dado la tarea de tener información videograbada, donde pues nosotros, en base a esto, hicimos hicimos algunas notas que no estábamos de acuerdo, unas enmiendas le hicimos a esta minuta, y nosotros le entregamos a Participación Ciudadana de la Delegación de Tlalpan, firmada por los vecinos, en lo que estábamos de acuerdo, que había que enmendar esa minuta. Ellos nos cancelaron el día martes, nos dicen el día jueves, el día viernes 6 no tenemos reunión, hasta nuevo aviso. Bueno, ¿cuál es el motivo por el que se suspende esta situación? No hay información más, fueron tajantes, ¿sí? No hay más información, se reanudan hasta nuevo aviso. Entonces, pues nosotros en este aspecto sí estamos preocupados, porque no se nos está dando la seriedad a nosotros como ciudadanos, como parte de este proyecto que ellos quieren hacer. Por supuesto, es un proyecto ambicioso para la Ciudad de México, y específicamente pues para los inversionistas que vienen, porque en el proyecto SODES ellos hablan de inversionistas nacionales y extranjeros. Y nosotros hemos estado... El acuerdo con la delegación, dentro de los muchos acuerdos que habíamos llegado, era que íbamos a trabajar en mesas, mirando el impacto ambiental, mirando parquímetros y estacionamientos, mirando varios aspectos relacionados a este megaproyecto. Bueno, pues nosotros hemos trabajado en ese campo. De entrada, ¿ustedes aceptan o rechazan este proyecto? ¿O de alguna manera lo han aceptado con las autoridades? No. ¿O hay un rechazo? Hay un rechazo total. Sí. Hay un rechazo total a este proyecto, porque, pues no, somos de alguna manera los que vivimos en ese lugar, venimos de generación en generación. ¿Cómo cuántos años tiene esta colonia? Pues si los hospitales ya tienen sus añitos ahí. Pues por lo menos yo tengo 50 años y desde niño hemos vivido ahí. Entonces, en 1973, el gobierno a través del Diario Oficial hace un decreto en que se desincorporan estos terrenos y van a formar parte de los trabajadores de la Secretaría de Salud. Los quienes laboran en los hospitales. Exactamente. En los hospitales. Esto, en 1973 tenemos el Diario Oficial, donde aparece el listado de las personas que estamos ahí, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Manzana por manzana, lote por lote, está en el Diario Oficial. Y bueno, pues tenemos muchos años viviendo ahí y ha habido muchos proyectos. De por sí, conflictiva, conforme fueron creciendo los hospitales, la zona, las vialidades generalmente están saturadas para salir de este tipo de colonias. Y ahora con este proyecto ambicioso, como ustedes lo llaman, pues se pueden complicar las cosas. Pero están incluso ustedes en el riesgo de perder sus propiedades, digamos. Por supuesto. Sí, sí, claro que sí. ¿Es algo que les han externado, que se pudiera dar una expropiación, algo así? Ante la falta de información, han corrido muchos rumores alrededor de nuestra colonia. Sí. Ante esta necesidad de aclarar la información, fue que nosotros decidimos unirnos, porque somos hijos de los propietarios originales o nietos. Decidimos unirnos y empezar a investigar esta situación. Y aunque hubieran llegado la semana pasada a comprar, es una propiedad privada que se debería de respetar. Sí, se debe de respetar, pero además son históricamente propietarios originales de estos terrenos, de estas casas. Y pues ya es una comunidad muy bien establecida. Sí, por supuesto. En la zona que, pues, ante este proyecto, pues se ha hablado en los últimos meses, sobre todo, mucho del turismo de salud en nuestro país, y no dudamos que es uno de los proyectos precisamente para este campo, pero pues proyectos, como tú lo dices, es una SADCB, es un proyecto privado. No va a ser para los que menos tienen, sino pues esto beneficiaría pues solo a la gente con un poder adquisitivo alto para poder tener acceso a esos servicios de salud en la zona, que pues hay varios hospitales para ubicar al público en esta zona de Calzada de Tlalpan, ya llegando a la avenida San Fernando, Periférico, Viaducto Tlalpan, están por allí el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, el Hospital Gea González, el Instituto Nacional de Nutrición, lo tenemos también por ahí, bueno, el de Cardiología, ¿verdad? Cancerología. Psiquiátrico Infantil, el Psiquiátrico Bernardino. Quería hacer adelante, Arturo. Arturo Sánchez. Buenos días. Sobre las reuniones que veníamos nosotros celebrando, me parece importante ahorita que lo mencionaba el doctor Alfonso. Dirígete hacia Veníamos nosotros. Estás nomás dirigido la boca. Sí, veníamos nosotros directamente ya celebrando dos reuniones, el 17 de enero y el 24 de enero. Una a las 10 de la mañana y otra que nos dieron a las 10:30. De hecho, extendiendo un poco el tiempo para la segunda. De la segunda, nosotros ya estábamos dando muestras, no nada más nosotros como colonia, sección 16, Belisario Domínguez, inclusive junto con las demás colonias. Es importante hacerlo notar y mencionar a las personas responsables que nos estaban recibiendo en ese entonces. De entrada es Gustavo Gómez, hay que nombrar a las personas con las que nosotros ya nos reuníamos. Gustavo Gómez es director de Planeación y Desarrollo SODES, y con el director ejecutivo de Aprovechamiento Territorial, SEDECO DF, Pablo Romero, así como también Miriam Hernández, que es la directora que supuestamente está encargada de la interlocución entre los colonos de las diferentes colonias interesadas en el proyecto. Hay que marcar que de alguna manera nosotros lo que queríamos hacer también, aprovechando el espacio que ustedes nos brindan, es marcar las demandas que citaremos nosotros concretamente. Que el gobierno deje de decir, ojalá, y la delegación dejen de hacer declaraciones a la prensa en sentido contrario a lo que nos habían asegurado en encuentros que hemos tenido con ellos, precisamente con estos representantes, por eso lo queremos mencionar, de que no vamos a vender nuestras propiedades y queremos que dejen de presionarnos para hacerlo, ya que de alguna manera existe de fondo un acercamiento directo con ellos de manera honorable y respetuosa, y una cancelación posterior que donde nosotros ya nos íbamos a reunir, donde les íbamos a hacer una serie de correcciones respecto precisamente a la minuta celebrada, por eso se mencionó anteriormente, y sin decirnos cuándo, ni cómo, ni dónde, se cancela la próxima reunión. Nosotros le llamamos no asamblea, reunión general con todas las colonias que estamos participando, para ser nosotros parte integral en la inclusión de este anteproyecto, ya que requerimos varios de los aspectos generales de los proyectos ODES, de los objetivos generales que ellos afirman entre ellos. No imponer ni excluir por ningún motivo a nosotros los colonos, sobre todo si estamos directamente afectados, como lo hemos mencionado, porque somos directamente ahí donde se va a hacer se pretendía en sección 16 hacer la zona de hospedaje, que le llamaban ellos. Entonces, es una serie de comentarios y acuerdos en los que hasta ahorita ha sido nada más de manera económica como hemos tenido las respuestas. De hecho, de manera directa y escrita es uno de los puntos de nuestras propias demandas. Por ejemplo, que respeten los acuerdos alcanzados en las reuniones en las Casas Frisac, en la delegación de Tlalpan. ¿Cuáles son estos? El carácter público y abierto de las reuniones. Ese es un punto. No avanzar en la implementación unilateral del anteproyecto. Ese es otro punto importante que ya veníamos acordando antes de que nos cerraran el punto. Otra, que cumplan con la celebración de la tercera reunión informativa que cancelaron ellos mismos. En particular, que se nos dé por escrito firmado y la jefa delegacional Tlalpan, Maricela Contreras, y el jefe de gobierno del Distrito Federal, el compromiso ya hecho anteriormente, de manera económica, lo mencionábamos anteriormente, es decir, nada más de forma oral no lo han dicho directamente en estas reuniones. En Casa Frisac es una parte de la delegación de Tlalpan donde nos estábamos nosotros reuniendo. Y también de que ni ahora ni en el futuro sean expropiados nuestros bienes inmuebles ni afectados nuestros bienes en general. Así también, aprovechar el espacio que nos dan para hacer otra de las demandas que venimos nosotros ya reclamando, que atiendan los resultados de la revisión efectuada por los vecinos de la Asamblea de Colonos. Es decir, nosotros hemos venido tratando de integrar una serie de propuestas a partir ya de las líneas generales del proyecto ODES y de las que ellos han omitido precisamente que nosotros las hagamos. Habían realmente querido que nosotros las hiciéramos llegar por escrito y por separado y de manera disgregada con respecto a cómo veníamos conformándolas en reuniones públicas y abiertas y horizontales con las demás colonias, porque de alguna manera ese era el acuerdo que veníamos nosotros. Es decir, esa era la propuesta y la responsabilidad que ellos venían celebrando con nosotros. Así de esta suerte que una de ellas, nosotros ya teníamos la intención de integrar, por ejemplo, elementos de diagnóstico, que es un punto importante del proyecto. Anteproyecto no lo llamamos proyecto, lo llamamos anteproyecto, porque supuestamente, precisamente, esto no se iba a hacer nada, no se iba a iniciar nada, dicho por Miriam Hernández, directora de que estaba al frente con nosotros por parte de la delegada, de que no se iba a mover ni una piedra si nosotros no queríamos. Y lo tenemos grabado, tenemos las asambleas grabadas, pensamos a ustedes ofrecerles una copia de esas asambleas celebradas. Y dos, ya traímos también nosotros la propuesta, también se la vamos a entregar a ustedes de manera escrita, como acto ya de integración y de buena fe. No de que estamos desinformados, al contrario, nosotros nos hemos dado la tarea de estar buscando la información por nuestra cuenta, porque por ahora tenemos una gran cantidad de documentos oficiales, no oficiales, extraoficiales, inclusive en materia de investigación de impacto ambiental, etcétera, y traemos ya documentos de integración donde tampoco de manera impositiva, como se pensaría que nosotros como colonos quisiéramos también hacerle ver a la autora, no, de manera integrativa, de manera a nivel de discusión, a nivel abierto y franco, para poder hacer modificaciones a nuestras propias propuestas. Pero esa era la intención y en ese sentido íbamos a insertarles en esta tercera asamblea que nos cancelaron, como es la instalación de parquímetros, que por cierto nos encontramos nosotros en los mismos, previendo que muchas colonias, la Condesa, Polanco, y tienen una gran cantidad de demandas, e inclusive hay una franca evasión o falta de responsabilidad por parte de las autoridades con respecto a un comité formado en una de estas colonias de transparencia de fondos de participación por parte de los parquímetros, que por cierto, para nosotros esto es, en el análisis que nosotros hicimos, es un sistema de privatización de los espacios públicos y libres que nosotros tenemos, y a nosotros sí nos parte en nuestro propio análisis el sistema de movilidad que ellos planteaban en organizar el espacio público. Así también tenemos una quinta demanda de las propuestas de que iremos haciendo los colonos frente a cada una de las acciones restantes contenidas en el anteproyecto Ciudad de la Salud, que éstas sean tomadas en cuenta y esto se verifique con modificaciones en dicho anteproyecto antes de efectuar cualquier acción o preparación de acciones en la colonia. Como podrán ver ustedes, Tenemos bastantes planteamientos ya muy puntualizados de cara a trabajar directamente con estos representantes de las autoridades. ¿Se ha iniciado algún movimiento de esta obra, de este proyecto? ¿Ya ven ustedes indicios? Sí, empiezan los primeros indicios el día de ayer. Andaban el personal de parquímetros, por ejemplo, haciendo mediciones de cajones. Entonces decimos, bueno, nos cancelas una reunión. Nosotros tenemos un estudio, la primera revisión de resultados de diagnóstico y de parquímetros. Y decimos, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Ahí ya hay indicios. Están cambiando en la colonia vecina, acaban de cambiar la red de agua potable. Por supuesto, este proyecto hace un cambio de uso de suelo dentro de la colonia y dentro de todo este polígono de actuación. Ellos hacen un cambio de uso de suelo donde el nuevo uso de suelo deja de ser el habitacional y se vuelve para hacer departamentos de hasta 22 pisos. Entendemos, aunque la autoridad no nos informa, pero entendemos que estas nuevas tuberías de agua son más grandes. Pues sí, por supuesto, porque tendrán que abastecer a los proyectos que ellos tienen. Entonces sí se están haciendo ya movimientos. Sí, por supuesto que vemos hoyos por toda lo que es la colonia vecina, hoyos en nuestra propia colonia. Ellos empezaron a hacer dicen ellos que es una reordenación de la vía pública. Dentro de la colonia hay muchos locales comerciales y en esta reordenación ellos empiezan a quitar toldos, mantas, cualquier anuncio que esté, dicen ellos, obstruyendo la vía pública. Y vemos que empiezan las acciones, empiezan a retirar a los vendedores ambulantes que estaban en la... Que en años no los habían retirado. Por supuesto, ¿no? En muchos años. ¿Cuáles otras colonias, además de la Belisario Domínguez, saldrían afectadas o tienen que ver con este proyecto? Pues hay una que tiene bastante tradición, que es la del barrio de Niño Jesús, donde pues también tiene su parte histórica y que de alguna manera va a salir también afectada. Está Puente de Piedra, está Torillo Guerra, está el centro de Tlalpan, San Lorenzo Huipulco, que somos las colonias que estaban dentro del polígono. También dentro de nuestras observaciones, pues le pedimos al gobierno que deje de hacer ese doble discurso y esa publicidad donde supuestamente pues estamos totalmente desinformados, que no sabemos de qué se trata, y por el contrario, precisamente porque nos hemos estado informando a través de documentos que están en la red, es como hemos ido entendiendo parte del proyecto. Ofrecieron unas jornadas de asesoría, bueno, nos ofrecieron verbalmente unas jornadas de notaría pública con beneficios económicos. Y ahora que lo publicitan, como jornadas de asesoría. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a ser precisamente los notarios los que pues van a atender a los ciudadanos, ¿no? Estimamos que la intención de ellos es ir recopilando información para ver quiénes son los más susceptibles de retirarlos, ¿no? De expulsarlos del área, usando pues el poder político, el poder económico y los trabajos que van a empezar a hacer, nos van a obligar a algunos de los vecinos a pues vender o asociarse o no sé. En mi punto de vista personal, yo pienso que de alguna manera están viendo la manera, tratando de meternos en su proyecto, pero no nos dicen la parte dura. Esta parte dura es que a la hora de que el ciudadano se vuelve socio, pues tiene responsabilidades fiscales. En esas responsabilidades fiscales pues va a tener que aportar una cierta cantidad, y una cantidad fuerte, que la mayoría de los vecinos no la tiene. Entonces, ¿cómo es que pretenden hacer esto si no contamos con los recursos? de alguna manera hubo una petición que aún se está evaluando, de que sea el gobierno el que nos apoye para darnos créditos, y si se desea que se haga eso, pues que sean los vecinos los que organizados se consigan créditos y se lleve a cabo los proyectos que deseen, pero que sea en beneficio para la comunidad, no para gente que venga de fuera. Para inversionistas. Así de otro es. Lado. Sí, pero, Alfonso. Pero podemos ver, cuando vemos el proyecto SORES como tal, que ellos lo que pretenden es hacer una ciudad que es peatonal, donde solamente haya un acceso por Calzada de Tlalpan y otro acceso por Vasco de Quiroga, donde las personas que vivimos ahí, si continuáramos viviendo con este proyecto, pues resulta que van a poner ciclovías, van a poner estacionamientos, parquímetros, pero tú no vas a poder accesar a tu casa en tu vehículo. Tendrás que rentar una bicicleta porque, por supuesto, los estacionamientos no están cercanos, y pues tendrías que tomar una de estas bicicletas para poder llegar a tu hogar, y por la mañana tendrías que tomar otra para regresar por tu auto. Entonces vemos que no hay una verdadera disposición de que el ciudadano que habita ahí tenga un beneficio. Se habla de hoteles que se van a construir, de apartamentos que se van a construir para las gentes que trabajan en los hospitales. Vamos, el proyecto es muy amplio, muy, muy, muy amplio. Y podemos ver que lo que ellos quieren hacer es fusionar, ellos lo dicen en sus mismos documentos oficiales, que te vamos a dejar estos documentos porque son muy amplios. Podemos ver que ellos dicen que van a relotificar. Sí, cuando nosotros buscamos de manera personal, porque ellos han manejado que son líneas generales de un proyecto, que no es un proyecto ejecutorio, pero pues ya está, ellos tienen un proyecto. Y ahí vemos que ellos lo que quieren es redensificar la zona de Tlalpan y hacer esta relotificación. ¿Qué significa esto? Que van a unir lotes para poder hacer departamentos, para poder hacer esta construcción que quieren ciudades hacia arriba. Pues ya no las quieren abajo, ¿verdad? Pero nosotros decimos, bueno, ¿y dónde vas a quedar? Sí, precisamente ese es uno de los puntos que decimos, bueno, si se pretenden zonas peatonales, vamos a ser afectados verdaderamente. Pues muchas gracias por la información brindada. No sé si quieran informarle también al público en dónde ampliar estos datos, esta información, o las acciones que ustedes están llevando a cabo para informar, sobre todo para difundir esta intención del gobierno de llevar a cabo este proyecto ahí en la zona de hospitales en Tlalpan. Sí, nosotros tenemos, por supuesto, el día de mañana, que es viernes, nosotros tenemos nuestra reunión semanal con los colonos unidos, donde ya tenemos nuestras revisiones de el análisis vecinal sobre las instalaciones de parquímetros, así como también el diagnóstico que hace calidad de vida. Sí, ya los tenemos, mañana los vamos a presentar a la asamblea para posteriormente llevar este documento a la jefa delegacional, a la asamblea local del Distrito Federal, sí, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a cualquier órgano representativo. Bien, tenemos una página en Facebook, que es ¿quién la tiene por ahí? Es aquí está, Colonos Unidos Belisario Domínguez arroba Yahoo. Este es un Colonos Organizados Belisario Domínguez Sección. Esta es la página en el Facebook. Tenemos un correo electrónico que es colonosunidosbelisariodomínguez@gmail.com, y tenemos una página también en Twitter que es @CO mayúsculas CO organizados, sería coorganizados, que es Colonos Organizados. Resumido, esa es la donde nos pueden encontrar, donde podemos continuar proporcionando información. Porque seguramente unidos con más colonias que tienen problemáticas similares, se podrá también hacer algo. Por supuesto. Eso es importante. Digo, hay diversas colonias en las que nos han intentado o pretenden meter los parquímetros. Aquí se está analizando esa posibilidad en la propia colonia del Valle. Y para los que trabajamos, por ejemplo, aquí, o quienes nos visitan en una institución pública como esta, pues difícilmente se tienen los recursos para estar pagando esos espacios que deberían ser públicos. Claro. 5:38 p.m, les agradecemos su visita. Reserva de que próximamente nos pongamos de acuerdo y vengan en alguna otra ocasión a darle seguimiento a este caso. Muchas gracias. Sí, sería para nosotros muy importante seguir continuando a través de su espacio. De cara al público, inclusive a las demás, y con responsabilidad con las demás colonias que también están organizándose, dar la información públicamente de si se celebran o no estas asambleas, estas reuniones directamente con la delegación y con las autoridades como representantes obligadas que están para respondernos a nuestras demandas, ya que, como pueden ver ustedes, sí tenemos avances ya de propuestas bastante bien analizadas para que sean integradas. Ya habían sido analizadas y siempre son analizadas públicamente y horizontalmente en las asambleas que nosotros celebramos, de tal suerte que son discutidas y no definitorias, pero sí para ir trabajando y modificando a partir de aspectos más importantes y requerimientos propios de cada una de las colonias. Gracias, Arturo Sánchez. Gracias, David Carvajal y Alfonso Hernández. Gracias. Un último minuto que, perdón. Híjole, que ya tengo encima al invitado rápidamente. Sí, nada más, conforme al artículo 8 constitucional, le solicitamos a los representantes del gobierno del Distrito Federal que nos den respuesta escrita a nuestras demandas, a nuestros planteamientos que hemos hecho, y que esto sea de manera permanente y pública. Ha sido la participación de los colonos unidos y organizados de la colonia Belisario Domínguez, sección 16, allá en la zona de hospitales de la delegación Tlalpan, Distrito Federal. Gracias por haber venido. 5:39 p.m, vamos a la música de Amparo Ochoa. Vamos a escuchar la entalladita de Pepe Albarrán con Amparito Ochoa. 5:43, llamadas en del campo y de la ciudad. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace José Alfonso Álvarez. Dice que ayer comentaron de una persona que enseña a fabricar calentadores solares. ¿Me podrían dar su número telefónico? Sí, con todo gusto, es el ingeniero Chavarría, de Tláhuac, 58-42-02-71. 58-42-02-71. También nos llama Roberto Martínez y dice que lanza un SOS a todos los locatarios de mercados públicos para evitar la embestida hacendaria de cobrarnos impuestos y tener que soportar tantas tiendas transnacionales con el objetivo de desaparecer los mercados públicos, como la vez pasada con el cobro de derecho de piso. El mercado de San Juan de Letrán y Cuauhtémoc, allí existían planes de desaparecerlos para hacer centros comerciales como Perisur. Lo mismo nos comentaron los locatarios del mercado Portales, que se opusieron y lograron pues rechazar ese proyecto que les pretendían imponer también con centros comerciales y edificios ahí en la zona. Gracias, Roberto Martínez, por llamar. Don Manuel Munguía, de Iztapalapa, dice: feliz Día Mundial de la Radio, una felicitación al equipo del campo y de la ciudad, y comenta que la Constitución de 1917 está expirando, pues ha sido cercenada y descuartizada. El pueblo está disociado y violentado por la traición de los apátridas con fuero. Siguen con cinismo, inmunidad y con toda impunidad atacando a la nación con negocios sucios e infames que solo reportan bienestar a una minoría de psicópatas económicos y políticos que con sus acciones, acuerdos y reformas nos están llevando a la esclavitud y a la muerte. Justicia y derecho no son lo mismo, pues ante el cuerpo y ciencia de las leyes, la virtud implica un respeto que los neoliberales no conocen, pues siempre han sobrepuesto su interés por encima del interés de la nación mexicana, pues solo les beneficia a ellos, dejando limosnas y para la gran mayoría de los mexicanos. El pueblo puede restituir a la Constitución el real espíritu que le han querido amputar, para perpetuarse en el poder y seguir robando y saqueando a placer sobre el derecho social que aún guarda la Constitución. Y es lo menos, don Manuel Munguía. Gracias, pedimos un poco más de brevedad en las llamadas para que haya también alcancen a tomar más llamadas aquí en el programa. Solo el día de hoy tenemos una persona atendiendo los teléfonos. Ángeles Hernández está pendiente de sus telefonemas, así es que pues llamen y ahí con calma. Con calma esperen para que sean atendidos. 5:46 y también queremos comentarles, a pesar de que no se siente tanto frío, el Meteorológico Nacional nos reporta una temperatura de 8 grados Celsius, que se siente de 6, dicen ellos. Bueno, nos viene aquí en la página del Servicio Meteorológico Nacional, y así es que pues si son muy friolentos hay que salir abrigaditos esta mañana del jueves 13 de febrero de 2014, también fecha en que estamos recordando el primer Día Mundial de la Radio. El propósito de celebrar un Día Mundial de la Radio es aumentar la conciencia sobre la importancia de la radio, facilitar el acceso a la información a través de esta y mejorar el establecimiento de redes entre las emisoras. Hay que considerar a la radio como un medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables como los discapacitados, mujeres, jóvenes, los pobres, que además ofrece una plataforma para intervenir en el debate público independientemente de cuál sea el nivel de educación de los oyentes. La radio desempeña asimismo un papel importante y específico en la comunicación en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro. Por otra parte, los servicios radiofónicos están experimentando cambios en el contexto actual de convergencia de los medios de comunicación y adopta nuevas formas tecnológicas, como la banda ancha, los teléfonos celulares y las tabletas. Sin embargo, hoy en día, cerca de 1,000,000,000 de personas no tienen todavía acceso a la radio. Es como que no creíble, pero así está la situación. Y esto viene en la página oficial del Día Mundial de la Radio, worldradioday.org. Ahí pueden ustedes obtener más información en torno a este significado y por qué fue creado este Día Mundial de la Radio. Mientras tanto, aquí en Del Campo y de la Ciudad, gozamos a la radio y hacemos que ustedes también pues gocen, disfruten y aprovechemos, utilicemos bien a la radio pública sobre todo. Y muestra de esto es la visita el día de hoy de nuestro amigo colaborador de este programa, Edgar Anaya Rodríguez. Le agradecemos una vez más a Edgar que nos visite, que siempre esté aportando datos positivos, información para nutrir este programa. 5:49 a.m. Y vamos a platicar sobre una revista en esta ocasión, pues que se está publicando en el sureste del Distrito Federal, pero nos gustaría que llegara pues a más rincones, que fuera más conocida, porque el día que hicimos la cita coincidíamos Edgar y un servidor en pues la calidad y en la información, en la forma también de esta revista. Pero dejemos que Edgar Anaya nos platique acerca de esta revista y nos dé también el nombre completo y quienes trabajan allí, qué es lo que nos ofrece y propone este medio de comunicación. Bienvenido, Edgar Anaya. Gracias, Sergio. Buenos días y buenos días a toda la audiencia del campo y de la ciudad. La revista Crisol Mágico del Sur me invitaron a colaborar en ella y con mucho gusto participo en este número más reciente que va saliendo, dedicado a las fiestas. La conocí no hace mucho la revista en Milpa Alta, recorriendo esas tierras infinitas de su naturaleza, de sus tradiciones, de su historia riquísima, profunda. Y me gustó mucho, me enamoré de la revista. Desde hace 20 años escribo en revistas turísticas, culturales, y a veces se hacen revistas locales sin mucha calidad, pero con muchas ganas. Pero cuando se junta calidad con interés de servir, con pues con conocimiento, además de todo, principalmente eso, pues salen productos muy buenos. Me gustó tanto la revista que me he vuelto promotor de ella. Yo no soy parte del equipo que la hace, que bueno sería, pero la revista ha arrancado, tiene ya varios números y está muy bien. ¿Por qué, ya lo decía Sergio, por qué está bien la revista? Hay algunas que cuando uno las abre están muy lucidoras, fototas y un diseño muy atractivo, pero a veces tienen paja. Esta revista habla de el turismo, la historia, la gastronomía, el medio ambiente, crónicas, historias, leyendas del sur de la Ciudad de México, de los pueblos del sur del DF, estos pueblos originarios, antiquísimos y tan llenos de riquezas. Hacía falta una revista seria, formal, que hablara de todo esto. La revista Crisol Mágico del Sur pues llena este hueco, afortunadamente. Ahora hay que apoyarla. La mejor forma de apoyarla es comprarla, y comprar la revista pues es llevarse un documento valioso. En la revista han escrito, han hecho prólogos, introducciones, gente de la talla de Alfredo López Austin, de Miguel León Portilla, de pues varias personalidades, Ángeles González Gamio, gente que sabe de lo que habla. Me decía el maestro Luis Gutiérrez Romero. A don Luis Gutiérrez yo lo conocí recorriendo Milpa Alta con turistas en la ruta del Nopal. Me lo presentaron, me quedé impactado con el maestro Luis. Su pasión, su conocimiento, su sencillez también, que eso es importante, es valioso. Y a Enrique Hernández Jardines, que es el director de la revista. El maestro Luis ahí está como un coordinador, como un asesor que va. Un promotor, ha estado aquí tempranito también promoviendo la revista a las 5 de la mañana, ya ha estado por acá también. Es promotor. Anoche estaban presentando la revista Enrique Hernández y Luis Gutiérrez en la Casa Frisac del centro de Tlalpan. Y el maestro Luis, pues me impacta siempre su conocimiento, su sencillez. Él es un motor que está aquí atrás de esta revista. Me invitó, se hizo una presentación en un encuentro cultural, gastronómico, en San Pedro Atocpan. Estaban en ese momento Yuri de Gortari y Edmundo Escalante. Se estaba presentando el número dedicado a la gastronomía, porque ahora Crisol Mágico del Sur es una revista temática. Empezó mostrando un poquito de todo y ahora es temática. Está saliendo el número dedicado a las fiestas. En ese me invitaron a colaborar y es un gusto, con un texto sobre el tapete de Acerrín de Santa Rosa Xochiac, bastante desconocido, está en mi libro también. Es un tapete que se hace el 31 de diciembre. Y varias fiestas valiosas, antiguas, con tradición, que hay en el sur de la ciudad, se mencionan en este número. Se está preparando ya el número dedicado a artesanías del sur de la Ciudad de México. Y la revista se va extendiendo, ya no solo es Milpa Alta, luego fue el sur de la ciudad, y ya no solo el sur, también como que se está agrandando a todo el Distrito Federal, a la Ciudad de México. Yo sé que va a acabar siendo una revista del Distrito Federal, de toda la que hace ciudad falta una revista así. Hace falta, en efecto, hace falta, porque hay revistas muy comerciales, hay revistas que muestran proyectos turísticos en el extranjero carísimos, que uno nada más ve cuando va a tener acceso a ello. Pero además es otro mundo. Aquí está la riqueza cultural de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Es tanto lo que hay que difundir y tan pocas revistas, que cuando sale una revista bien hecha como esta, uno dice, pues qué bueno que hay un medio de difusión. Va a haber 4 presentaciones, Sergio. Quiero invitar a ellas, porque cuando conozcan la revista, cuando la ojen, se la van a querer llevar. Atrae mucho su diseño, sus fotos, pero el contenido para el estudiante, para el ama de casa, no tiene palabras domingueras, tiene un lenguaje accesible, clarito, se describen esas riquezas mencionadas con mucha claridad. Se presentará la revista el martes 18 de febrero a las 10 de la mañana en otro lugar importante, la Galería José María Velasco, que está en Peralvillo, en el barrio tradicional de Peralvillo. Ahí hay muchas actividades culturales. Alfonso Hernández, cronista de Tepito, ha promovido mucho. Y José Alfredo Matus Hernández, el director de la galería, siempre está abierto a que haya muchas actividades. Él fue mi compañero en la primaria, nos reencontramos ahí, él como director de la galería José María Velasco. Se presenta el 19 de febrero, miércoles 19 a las 11:30... en la UAM Xochimilco, esta que está allá en la Calzada del Hueso, 19 de febrero, 11:30 de la mañana, UAM Xochimilco. Luego, el 26, miércoles 26 de febrero, a las 18 horas, en un lugar también de cultura importantísimo, el Museo Arqueológico de Xochimilco, que está en Santa Cruz Acalpixcan. 90% de su acervo son piezas arqueológicas de ahí, de Xochimilco. Miércoles 26, 18 horas, Museo Arqueológico de Xochimilco, hay que aprovechar de ver el museo. Y por último, en febrero, viernes 28, último día de febrero, viernes 28 a las 18 horas, en la iglesia de Santa Ana Tlacotenco, delegación Milpalta. Este pueblo donde más náhuatl se habla, donde se conserva su herbolaria, sus bordados con diseños prehispánicos, una iglesia con su piso de madera, una iglesia muy antigua, llena de tradición. En el interior, el sacerdote permitió que se hiciera en el interior de la iglesia de Santa Ana Tlacotenco. Resumo, tome su papel, tome su pluma, apunte de las próximas presentaciones, siempre son muy gratas las presentaciones. Martes 18 de febrero, 10 de la mañana, Galería José María Velasco, Peralvillo 55, en el barrio de Tepito. Miércoles 19 de febrero, 11:30 horas, en la UAM Xochimilco, Calzada del Hueso, 1100, allá por Villacuapa. Miércoles 26 de febrero, 18 horas, Museo Arqueológico de Xochimilco, en Santa Cruz Acalpixcan, es el pueblo. Y viernes 28 de febrero, 18 horas, en el interior de la iglesia, el templo de Santa Ana Tlacotenco, en la delegación Milpa Alta, del metro Tasqueña, sale el microbús. Es una revista trimestral, es un esfuerzo pues muy grande, siempre hacer estas revistas. Esto no se hace por negocio, Sergio, esto se hace siempre, yo lo sé. No conozco la intimidad de la revista, yo nada más me invitaron a colaborar, pero sé que se hace con mucha pasión y con mucho gasto, más que por dinero. Gasto y gusto. Gasto y gusto, porque si no, no habría estos proyectos que son muy, muy valiosos. Y pues le deseamos larga vida a la revista Crisol Mágico del Sur. Se percibe. Tiene ya varios años que nos llegó por acá la revista. Yo creo que unos tres. ¿Cuánto lleva la revista aproximadamente? Por ahí más o creo menos. Creo que sí va para 3 años, así es. Y pues la disfrutamos. No hemos podido conseguir todos los ejemplares. Sin embargo, pues nos gustó. Datos importantísimos, además referencias históricas. Encontramos por ahí un excelente poema a Zapata de don Pepe Muñoz Cota en una revista que fue dedicada íntegra a Zapata por su paso en estos pueblos del sureste del Distrito Federal. Y pues también nos gustó mucho ese poema que no conocíamos del abuelo del que es nuestro director general aquí en Radio Educación también, que por cierto es el que compuso La Feria de Cuautla, una canción, un corrido muy conocido que nos estuvo solicitando la semana pasada. Eusebia Álvarez Tobar, de Cuautla, Morelos, ya la traemos, en un rato más la pondremos, porque también nos solicitaron el corrido de Pancho Villa. Y a estos personajes también esta revista les ha dado pues un espacio importante para conocerlos, reconocerlos, leerlos y releerlos. Entonces, la recomendamos ampliamente, Crisol Mágico del Sur. Va a compartir Edgar Anaya. ¿Dónde se consigue la revista, Sergio? Se consigue en las librerías Educal. Ahí se puede comprar, librerías Educal. Y si no, llamen directamente a Enrique Hernández Jardines o a Luis Gutiérrez Romero para que les den más datos de dónde se consigue o cualquier información relativa a la revista Crisol Mágico del Sur. 58-44-22-16. 58-44-22-16. Ahí les dan todos los informes de la revista. Cada vez está presente en más lugares, está buscando espacios. Al rato yo confío en que la vamos a tener, ojalá, hasta en puestos de periódicos, porque hace falta que se difunda mucho, mucho. Claro, ahorita pues patrocinada por algunos de los negocios, restaurantes que vale la pena también visitar, que vienen en la revista, los del Mole, el sobre Mole todo. De Tocpan. Pues hay varios de estos que ya hemos ido a algunos de ellos y es muy, muy sabroso el mole, los platillos, se la pasa uno bien. Y son pues los que están ahorita un poco aportando con sus anuncios los negocios de la zona, pero pues necesitan conocer la revista para darse cuenta de más de qué estamos hablando. Sí, de la calidad. Les dejo también mi teléfono, Sergio, a sus órdenes por cualquier información. Vamos a hacer un paseo, comento rápido por último, a observar aves en Xochimilco, en el Parque Ecológico, con Gerardo del Olmo, un experto en observación de aves. Es una actividad espiritual, placentera, que permite valorar lo que tenemos, la riqueza de biólogo, aves. ¿Biólogo, verdad? ¿Es biólogo Gerardo? No es biólogo, no, es amante de los pájaros. No, es que la persona que fue a los Tuxtlas también. También ahí estuvo, sí, como no, lleva muchos años promoviendo la observación de las aves. Tiene unas guías muy buenas para la observación de aves, manuales de cómo observar aves en la Ciudad de México, que es donde él vive y donde él promueve primero, y después observa aves por todo el país. El sábado 8 de marzo vamos a recorrer con él rincones de Xochimilco para ver tempranito las aves. Tiene sus telescopios, nos va a enseñar a observar aves, nos da unos catálogos con las aves para irlas identificando. Es muy grato. Les damos informes 55-77-31-61, 55-77-31-61, a sus órdenes, y también de la revista, ahí les podemos orientar o canalizar con Enrique Hernández o Luis Gutiérrez si quieren más información de Crisol Mágico, o hacer una presentación donde ustedes se ubiquen, o hacerla llegar a escuelas, en fin, que se conozca mucho esta revista valiosa. No te despedimos, Edgar Anaya, porque hay alguna pregunta, alguna duda por parte del público, llamen al 41-55-1060 o al 01-800-080-1060. Y ahora sí vamos con las complacencias que nos quedaron pendientes las semanas pasadas, porque no habíamos conseguido la música que nos solicitaban. La Feria de Cuautla para Eusebia y para la profesora Alma González de Xochimilco, precisamente el corrido de Pancho Villa. vamos a ponerlo en el orden del disco. Primero el corrido de Pancho Villa de Jorge Saldaña para la profesora Alma González de Xochimilco y para todo el público del campo y de la ciudad. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán tus cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla, no más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa. Allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Ni falta que hace que ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas. Su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla. Allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla, los campesinos le restan novenarios cuando les faltan el frijol y la tortilla. ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa? ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa? Las 6:05, 6:05 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Recibiendo con alegría y agrado a nuestro compañero Luis Luna, que le está echando ahora sí. Ahora sí va a dar gasto porque está trabajando duro aquí en la cabina todo el día. José Vasconcelos de Radio Educación, y agradecemos a Raúl Núñez también su participación esta mañana del jueves 13 de febrero del 2014. Tenemos más llamadas. De una vez vamos a leerlas y no se nos van quedando. Recordamos las líneas telefónicas 4155-1060 y 01800-080-1060. Gilberto Sánchez dice que escuchando a los invitados de Tlalpan, él también quiere comentar que en San Juan de Aragón, el lunes pasado, cerraron el Deportivo Los Galeana por obras. Se oyen fuertes rumores de que van a privatizarlo, aunque las autoridades lo niegan. De hecho, se han privatizado campos de fútbol. Van a cobrar ya todos los servicios de este deportivo, comenta Gilberto Sánchez. Gracias por llamar. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac. Saludos al equipo e invita al público a ser un ahorrador de agua potable para cuidar los bolsillos. Enseña a usar las energías limpias para reactivar el campo, mejorar la salud, el medio ambiente y los bolsillos del pueblo. Con la mira en el futuro de que se use el vehículo eléctrico híbrido, informes al 58-42-02-71. Alicia Padilla, felicidades, saludos a quienes hacen posible el programa del campo y de la ciudad, a Edgar Anaya, quien es excelente promotor cultural. Saludos a nuestros hermanos de Milpa Alta. Invitamos al taller de educación para la salud integral, informes al 56-71-36-46. Juan Alcántara, de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, comenta que hoy tienen asamblea de mercados. Le toca al mercado Santa Isabel Tola, Metro Indios Verdes, a tres calles hacia el norte del metro, hay una panadería y la reunión será a las 18 horas hoy. La única manera de evitar la ley hacendaria es estar unidos. Fernando López Leiva, de Naucalpan de Juárez, Estado de México, invita a las conferencias que con motivo del 75 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia se realizan los jueves de febrero con investigadores eméritos. Hoy le toca a Eduardo Matos y a Noemí Castillo, experta en los popolucas de Tehuacán, Puebla. La cita es en el Museo Nacional de Antropología, allá junto al Tlaloc, a las 5 de la tarde, los jueves de febrero, en este 75 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, estas actividades allá en Chapultepec, en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Pues son las llamadas, no, tenemos más por acá. La profesora Mercedes Macías Monroy, de Chimalhuacán, invita al octavo Festival Infantil de Psicomotricidad en Música y Danza Anahuaca, que se va a realizar el sábado 1 de marzo a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, en la colonia Lomas de San Pablo, Chalco. Y reiteramos la invitación a la exposición de origami pedagógico que se encuentra en la Primaria Anton Makarenko, en la colonia Jardines de San Agustín, en Chimalhuacán, Estado de México. También dice que siguen solicitando más tiempo para el programa del campo y de la ciudad. Gracias, profesora, por llamar. Nos llama Jesús Alfredo Gámez Cabrera, de Ayotla, envía saludos y denuncia que en Ayotla, Estado de México, hay un comité de agua potable que es autónomo. Desgraciadamente, señores como Guillermo Díaz y Guillermo Castañeda tienen más de 25 años en el cargo, sobreexplotan los mantos freáticos. En mi predio, dice, o sea, en su predio de Jesús Alfredo, hicieron un post, denuncia. Guadalupe Robles, de Azcapotzalco, felicidades al programa por darle voz a la gente que somos, no, sí, oye, somos ignorantes, como todos somos ignorantes, Guadalupe Robles también. Quisiera contacto con la gente de Tlalpan, nos queremos unir a su lucha. Gracias, Guadalupe. Ojalá nos puedas proporcionar tus datos. Ellos ya mencionaron algunos correos electrónicos y si tenemos tiempo más adelante los volveremos a mencionar, o proporciónanos tu correo y con gusto te enlazamos con los colonos unidos ahí en Tlalpan. Gregorio Bojorques Cázares, de la Álamos, dice que si sabemos lo que ocurrirá en amplitud modulada y por qué hay tanta interferencia en Radio Educación, sobre todo cuando está el programa del campo y de la ciudad. Pues muchas veces es la cuestión geográfica en donde nos encontremos, la calidad del receptor también tiene mucho que ver, el lugar, en si es ahora en estas unidades habitacionales adentro de los edificios, pues se complica, hay que poner una antenita un poquito más especializada para tener una mejor recepción de la amplitud modulada, Gregorio, o estarse moviendo, si son radios portátiles, moverse del lugar y se consigue una mejor recepción, pero no así generalmente en otros lugares más abiertos, en donde llega pues muy clara la recepción también de amplitud modulada. Sin embargo, vamos a pedir recomendaciones, ¿por qué no?, a nuestros ingenieros aquí en la emisora para tener una mejor recepción. Ese sería un buen tema también aquí en el programa. Así es que, Lalo Cervantes, Hilario, váyanse preparando para venir una mañanita a dar estas recomendaciones al público para una mejor sintonía en el tipo de receptores que se conocen y cómo mejorarla. Y bueno, aquí también la calidad de la emisión, siempre insistimos con los ingenieros que pues sea buena, y tenemos pues de repente reportes desde Cancún o de otras partes del país que nos sintonizan en amplitud modulada con una clara recepción, pero en ocasiones en colonias muy cercanas como la Álamos, por ejemplo, o la Portales, pues no se escucha muy bien, pero mucho tiene que ver la situación en donde nos encontremos. Antonio López Vidrio, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Opino que la clase política, banqueros y los que nos oprimen deberían de ser fusilados, dice, saquear, regalar y integrar lo que no es de ellos, es saqueo a la patria, debería de haber un castigo para ellos. Ya se mandó Antonio, pero bueno, así están. La indignación también, de alguna otra manera, también es acciones neoliberales, pues nos están aniquilando poco a poco a muchos. Pues son las llamadas que tenemos hasta el momento aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Y vamos con otro tema importante, interesante, que merece pues un amplio espacio. Y se trata de la visita de algunos integrantes del Comité por la Libertad de Mario González García. Recordarán que Mario González García fue pues aprehendido el 2 de octubre del año pasado, de 2013, tras las movilizaciones, y por un lugar distinto. Él iba en un transporte, pues ya por otro lado, allá en la calle de Isabel la Católica, si no mal recuerdo, en donde fue bajado y pues sometido a tortura, a toques eléctricos, paseado por 4 horas, no fue presentado inmediatamente. Sin embargo, pues la semana pasada o recientemente se le dictó sentencia por peligrosidad, una sentencia, si no mal recuerdo, 9 meses, ¿verdad?, de prisión. Y decía la revista Proceso, si no mal lo leí por ahí, el precio de la protesta, 5 años, 9 meses, el precio de la protesta social también. Bueno, pues para platicarnos de este caso están con nosotros Nuria Ramírez y Juan Manuel Pérez, de este Comité por la Libertad de Mario González García. Bienvenidos. Para quienes no conocen el caso, aunque aquí ya también lo difundimos en algunas ocasiones, platíquenos, denos algunos antecedentes de esto de lo cual estaba hablando, la situación de Mario González García, que además anteriormente pues ha venido sosteniendo una lucha por la educación gratuita en la UNAM, en los SHs. Platíquenos algunos antecedentes de este caso. Bienvenidos, Nuria y Juan Manuel. Gracias. Antes que nada, buenos días. Agradecemos el espacio que nos da el Campo de la Ciudad y Radio Educación. Y pues sí, precisamente hablar un poquito del tema de Mario. Sí, Mario es un joven de 21 años, hasta hace poco estudiante de SSH en Naucalpan. Él ingresa justo cuando está esta reforma llamada RIEMS al CCH. Bueno, esta reforma afectaba a la educación media superior en general, y esta es la razón por la que con otros estudiantes comienzan a organizarse para dar la defensa del modelo educativo del CCH y del derecho a la educación pública y gratuita. Más adelante, específicamente en la reforma educativa en la UNAM, toma forma en los colegios de ciencias y humanidades con otro proyecto de reforma. Se organizan foros con profesores, se organizan diversas actividades. Él participa siempre activamente en ello, y esto pues le gana varios intentos de sanciones por parte de las autoridades de CCH, incluso el intento de expulsión que se consuma el año pasado, mientras él estaba privado de su libertad, es expulsado definitivamente de la universidad, y pues es uno más de los expulsados por motivos políticos en la UNAM por el Tribunal Universitario. Desafortunadamente, pues hay cientos de estudiantes en esta situación, y justamente por ello tenían una serie de demandas que incluían la reinstalación de estudiantes expulsados, y mantenían un plantón estudiantes y profesores en la explanada de rectoría de la UNAM. El día 2 de octubre él es detenido antes de llegar a la manifestación en el centro histórico, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, y como bien dices, es objeto de tortura, además en plena vía pública, en pleno centro histórico. Él y las otras 10 personas con las que fue detenido en un primer momento, no se les remite inmediatamente, se les mantiene en incomunicación, y bueno, hemos sido testigos de una serie de irregularidades momento tras momento en el proceso jurídico, desde el inicio, desde el momento de la detención, que incluyó pues una detención totalmente arbitraria. Antes de la detención, incluso él había, tengo entendido, sido amenazado. Sí, así sí, es. Unos días antes, la última semana de octubre, el abogado general de la UNAM les hace llegar un documento dirigido a 3 estudiantes expulsados, amenazando claramente de que si no levantaban el plantón que sostenían, la universidad iba a tomar medidas a nivel jurídico, que de hecho ya mantiene algunas denuncias contra estudiantes. Sin embargo, sí amenazaba directamente a Mario de afectar su situación jurídica. Tras su detención, sabemos que también ha habido protestas. Él se puso en huelga de hambre durante pues muchos días allá en el reclusorio. Y aún esta huelga parece que no les pareció a las autoridades. Platíquenos qué pasó con González García. Y pues lo felicitamos también, seguramente por ahí nos va escuchando en su monociclo, porque llegó en un monociclo aquí a la emisora hace un rato y ya pues participó. Doña Juana, gracias por llamar. José Luis Hernández de la Cuauhtémoc envía saludos y felicidades a Del Campo y de la ciudad. Los gobernantes desde hace 85 años creyeron que modernizar el país es privatizarlo, pero no se invierte en tecnología. Al pueblo ni lo oyen ni lo ven. La solución es no volver a votar por prianosaurios. Un pueblo unido y organizado es lo que se necesita para frenar tantas arbitrariedades. Gracias, José Luis, por llamar. La señora Ríos envía saludos y dice que escuchando el caso de Mario González, qué tristeza que traten así a los jóvenes. Este caso es un ejemplo de poder del PRI. Y dice, todas las leyes nefastas que están aprobando en el Congreso, ¿qué podemos hacer para parar esto? En la Facultad de Derecho pusieron cámaras en todas las aulas. ¿Qué derecho de cátedra? Nosotros, como sociedad, dice, ¿dónde continúa? No estamos haciendo nada. Ya no podemos protestar porque nos van a encarcelar como a Mario. La marcha del 18 de marzo hay que hacerla sacando cacerolas y hay que ir a protestar, comenta la señora Ríos. Gracias, señora Ríos, por llamar. Y también tenemos la llamada de Juan Ansaldo de Tasqueña. Felicidades por el programa Del Campo y de la Ciudad. Invitamos a la Semana de Medicina Tradicional y Alternativa que se está llevando a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Periférico Sur y Zapote, en donde presentaremos el libro de Herbario Comunal, entre otras publicaciones. También invitamos al taller de lengua náhuatl que se realiza martes y jueves de 5 a 7 de la tarde en la calle de Cerro de Churincio, número 108, casi esquina con Tasqueña. Más informes al 55-49-18-82. 55-49-18-82. Amada Flores, nos pide el teléfono de Juan Alcántara. Ojalá nos dejes el tuyo, Amada, para conseguirte el teléfono de Juan. Te lo proporcionaremos vía telefónica. A ver, déjame, ya tenemos una tarjeta. Lo ha hecho público, Juan, así es que pues te lo damos. Ya en algunas ocasiones lo ha dado al aire. 55-29-34-79. 55-29-34-79. Eusebia Álvarez Tobar de Cuautla, Morelos, dice, gracias por la complacencia y por el bonito programa Del Campo y de la Ciudad que cada semana nos dan. Gracias, ya que estamos bien informados por este programa. Los esperamos en el comedor comunitario Licenciada Digna Ochoa, de lunes a viernes, de 11 a 16 horas, en la colonia Iztaccíhuatl, cerca del Kinder, acá en Cuautla, Morelos. Gracias, Eusebia, y pues no te la hemos todavía puesto la pieza, pero ya la tenemos aquí y de una vez vamos a aprovechar, si no se nos va a quedar fuera esta complacencia que nos pediste, esta canción, este corrido desde la semana pasada, ya que estamos recordando a Amparo Ochoa. Y bueno, aquí está la feria de Cuautla con Amparo Ochoa, y es una composición de don José Muñoz Cota. Así es que para que vean que sí tenía un abuelote nuestro director, le mandamos un saludo al maestro Antonio Tenorio Muñoz Cota también, y esta composición, al igual de la que hablábamos hace un rato de Zapata, pues es de don José Muñoz Cota, abuelo de nuestro director general, y con gusto se la dedicamos a Eusebia Álvarez Tobar, ya que semana a semana pues nos llama desde allá, desde Cuautla, Morelos, y para ella va cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos, la Feria de Cuautla. De la mañana con 41 minutos, 6:41 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. María del Carmen García, felicidades a Sergio y Marco por el programa del campo y de la ciudad. Y dice, ¿qué álbum estamos escuchando de Amparo Ochoa y cómo se llama la canción? La Feria de Cuautla, y es de discos Pentagrama, este disco sobre los corridos de la Revolución Mexicana, pues trae, son corridos sobre todo, viene la de Lita, el soldado, la entalladita, el corrido de Pancho Villa, Valentín de la Sierra, Heraclio Bernal, Joaquinita, Caritina, la Feria de Cuautla y el corrido de la expropiación, también muy bonito en la interpretación de Amparo Ochoa, en este disco, así se titula. Y bueno, también tenemos la llamada de Fren Martínez, y gracias, y en un momento más Edgar repetirá la dirección de las presentaciones de la revista Crisol Efren, si no es que ya te está proporcionando los datos también vía telefónica. La doctora Mónica Andrade Navarro, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, dice que desea apoyar también a Mario González, hay que hacerlo directamente allá en el reclusorio de Tepepan, doctora, y sobre el asunto de su escuela, dice que la represión ha aumentado, le entregaron una notificación con acusaciones en su contra, y agradece el espacio que les vamos a dar el 27 de febrero nuevamente a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Elena Noriega invita al Círculo de Estudios Tlacotal hoy jueves a las 19 horas en la calle Sur 127, número 2415, en la colonia Ramos Millán. El ponente es Rodolfo Ávila y va a hablar sobre la reforma para el Distrito Federal. Entrada libre. Más informes al 55-78-11-36. 55-78-11-36. Bueno, en esta parte del programa, después de las denuncias también, pues tenemos un momento agradable. A continuación, con la visita, nos da emoción, nos da gusto. Siempre la visita de Telma Dorantes nos llena de alegría. Gracias, Telma, por estar con nosotros, porque su propuesta en la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser, pues es muy interesante, y sobre todo pues en estos días que se está recordando lo del amor y la amistad, aunque se hace con mucho consumismo sobre todo, y los ganones son unos cuantos comerciantes o empresarios. Hablaba yo hace rato con Telma de la importancia, lo importante que es amarse uno mismo también, y en esta obra de teatro, cuando sale uno, pues va con uno, con esa reflexión sobre todo, de pues quererse a sí mismo para poder querer a los demás. Bienvenida, Telma Dorantes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo con muchísimo gusto de estar con ustedes. Sergio, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, de verdad, creo que estamos insistiendo en que vayan a ver Hombre Tenía Que Ser, porque es una obra que, créanme sinceramente, les va a dejar muchísimo. Simplemente analizando la situación del país. Me decía el otro día una persona que fue a ver Hombre Tenía Que Ser, me decía los cambios que en su persona se habían hecho, y realmente es también tomar conciencia de ya dejar que los demás nos estén pisando. Cuando hay un verdadero amor a nosotros mismos, un verdadero respeto a nosotros mismos, las cosas en nuestro entorno cambian significativamente. Y esta obra de Hombre Tenía Que Ser les va a hacer reflexionar en todos estos aspectos tan importantes de la vida de cada uno, de una manera muy divertida. Yo les prometo de verdad que se van a reír desde que se sienten hasta que se levanten. Yo ya estoy reiterativa en esto, pero es que de verdad todo el tiempo se están riendo las personas que van a ver Hombre Tenía Que Ser. Es una obra con mucho sarcasmo, pero con muchas situaciones reales. La gente, inclusive aunque la protagonista, que soy yo, Telma Dorantes a sus órdenes, esto es mujer, muchos de los hombres que van a ver la obra se sienten identificados con esta Marcia. Esta Marcia que les va a mostrar lo terrible que son las dependencias, en todo sentido, las dependencias afectivas, las dependencias de pronto, algo que está muy solapado por la sociedad, que es el alcohol, desgraciadamente. Esto, la falta de amor a uno mismo, la falta de respeto a uno mismo, todo lo que te puede acarrear en tu vida si tú te estás metiendo estas zancadillas constantemente. Entonces, no se pierdan la oportunidad de ir a ver Hombre Tenía Que Ser, y para que no falte nadie de los radioescuchas del campo y de la ciudad, vamos a poner, Sergio, el que el boleto de aquí a que vayan a ver la obra les va a costar 100 pesos. 100 pesos el boleto que escojan. Hay boletos de diferentes precios, de dos precios. El que escojan les va a costar 100 pesos con solo decir que van de parte de Sergio o del programa del campo y de la ciudad, que es lo más adecuado, con que en la taquilla digan que van del campo y de la ciudad, ustedes tendrán la posibilidad de ver Hombre Tenía Que Ser en la carpa geodésica, que está ubicada en Insurgente Sur 2135 en San Ángel. La ubicación de verdad está muy fácil de localizarlo, porque está muy, muy cerquita de la parada del Metrobús La Bombilla, a unos cuantos pasos. La dirección de Insurgente Sur 2135 está entre Avenida de la Paz y Monasterio. Esto está a tres cuadras también de lo que es un lugar muy conocido, que es Plaza Inn. Pasando Plaza Inn, la primera calle es Altavista, después está Cracovia y después está Avenida de la Paz. Se siguen caminando hacia el sur, esto en rumbo a la calle de Monasterios. Les digo, está muy pegadita a la parada del Metrobús La Bombilla. Ahí van a encontrar estacionamiento público y está la entrada al teatro muy fácil, porque pueden inclusive personas que vayan con sillas de rueda y eso, pueden tener la posibilidad de tener el acceso por la parte de Monasterio y no tienen que subir escalones. Entonces, lleven también a sus adolescentes, a sus preadolescentes. La obra, créanme que les va a dejar mucho tema de qué platicar en relación a lo que es importantísimo en la vida: no depender de nadie, no dejar que nos pongan el pie encima y sobre todo amarse y respetarse uno mismo. Pues muy buena recomendación en estos días del amor. Se habla mucho del amor a sí mismo, se habla que hay el amor hacia los demás y demostrado con cosas materiales que compran, nos enseñan los celulares, sobre todo en estos tiempos. Sí. Y para eso representa el amor, dice uno, qué confuso está el mundo de ahora, ¿verdad? Ahorita que dices esto de los celulares, el otro día me llamó mucho la atención, me hizo mucha risa. Estaba yo también hago televisión, queridos radioescuchas, entonces estaba yo justamente con Carlos Moreno, con el que estoy trabajando ahorita en Quiero Amarte, y esperando la cita para que me propusieran el poder estar en esta telenovela que por fin estuve. Y se acerca conmigo una compañera, actriz también, y me dice, y entonces de pronto pidiéndole sus datos, saco mi celular para anotar su teléfono, y me dice, ¡ay, Dilma! ¿Pero cómo es posible que una actriz de tu categoría tenga ese celular? Lo acababa yo de comprar, Sergio. Pero efectivamente, un celular de estos chiquitos que no tienen todas las cosas. Es impresionante cómo la gente se va con las cuestiones materiales, con el exterior. No hagan eso, de verdad. Eso no es el amor. Hay que encontrar el amor. Y la semana próxima platíquenos qué es el amor, que no es fácil de definir cada quien. También lo hace a su manera. Vamos a repetir los datos de las fechas de la obra en reanuda temporada este próximo fin de semana. Sí, sábado 15 de febrero a las 6 de la tarde y domingos a las 5 de la tarde. Todos los sábados a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 5 de la tarde en la Carpa Geodésica, Insurgente Sur 2135, entre Avenida de la Paz y Monasterio, a unos pasos de la parada del Metrobús La Bombilla, a 3 cuadras de Plaza Inn, y los esperamos con todo cariño a solo 100 pesos el boleto, para que vayan a festejar el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad, también, Sergio? De esa que manera. Que me decías hace un rato que justamente es mañana el Día del Amor y la Amistad. Vayan a festejarlo el sábado 15, los espero con los brazos abiertos. Ahí nos daremos un abrazo en vivo y a todo color. Y seguramente después de la obra, Telma abordará ya algún debate sobre el amor. Así, ¿verdad? Es. Gracias, Telma. Encantada. Dorantes, como siempre, gracias por la invitación. Y seguramente muchos amigos del público con la contraseña del campo y de la ciudad van a llegar para que les cobren solo 100 pesos. Gracias. Y bueno, a Efrén Martínez, que nos pedía los datos de las presentaciones de la revista Crisol, pues aquí está ya Edgar Anaya para reiterar la información. Se va a presentar la revista próximamente, martes 18 de febrero, 10 de la mañana, Galería José María Velasco, en la calle Peralvillo 55, esquina con Matamoros. Luego el miércoles 19 de febrero, 11:30 de la mañana, en la UAM Xochimilco, en Calzada del Hueso 1100, el miércoles 26 de febrero, 18 horas, en el Museo Arqueológico de Xochimilco, en el pueblo de Santa Cruz Acalpixcan. Y finalmente el viernes 28 de febrero, a las 18 horas, en el interior de la iglesia de Santa Ana Tlacotenco, en la delegación Milpalta. Todas estas presentaciones para conocer, ahí va a estar a la venta la revista. Los ejemplares atrasados, el más reciente dedicado a las fiestas de la Ciudad de México. Ahí pueden conocer a Enrique Hernández y a Luis Gutiérrez, los motores de esta revista, al frente de todo un grupo de personas que... Que hay que hacer un programa especial con ellos. Uh-huh. Hay que invitar nuevamente a don Luis Gutiérrez aquí al programa. Gracias, Edgar Anaya. Gloria Albarrán de Catepec, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Me gustó mucho lo que han hablado de la revista, la música está muy bonita. Y haré lo posible por ir a las presentaciones y comprar la revista. Qué bueno. Gracias. Y pues le ayudamos a que siga esta revista adelante comprándola. Uh-huh. Manuel Rivera Hernández de la Colonia Roma, felicidades por el gran programa del campo y de la ciudad. Magnífico, que le da la voz a los ciudadanos. Este sistema de partidos es nocivo para los campesinos, obreros, para el pueblo en general. Y están creando más, Manuel Rivera Hernández, por ahí. Y dice, solo se enriquecen ellos, entre más elogien los extranjeros lo que hace el mandatario mexicano, más nos aplastan, nos regresan al santanismo y porfirismo, comenten su llamada. Pues gracias, Manuel, por tu llamada. Y bueno, en esta parte del programa vamos con la sección para los chavitos y las chavitas con son de la ciudad. Esto se llama AXA en el recuerdo. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres canta mi pinta, los escuincles son para los escuincles. Alegres canta mi pinta, historia, cuento, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como se son tres en primavera. Mi nombre es Axalillo, vengo de Chile, estoy casi una semana acá en México, y en uno de mis recorridos que salí a hacer un día por la mañana, llegué hasta el Templo Mayor. Y ya como era un poco la despedida, me quedé sentada antes de entrar al museo, mirando y escuchando y viendo este cielo de México, y nació estos versos. Estoy sentada en el Templo Mayor de los aztecas, y a lo lejos y a lo cerca se entrelazan las voces de los sobrevivientes que venden este sol, este maíz, estos tunales. Son águilas que siempre pretenden emprender el vuelo sin soltar sus cimientos de piedra. Águila y serpiente en una lucha eterna. Yo miro el cielo de México y él me mira, y justo a mí y junto a mí un lagarto busca el sol y se esconde ante mi gesto sorprendido. El alma se queda a flor de piel en el Templo Mayor. Mi nombre es Renán Ponce Vicencio, soy chileno. Escribo poesía, no sé si soy poeta, que esa es otra cosa. Y un poema a mi compañera, Axalillo, poeta, pequeña toda. Cuando hablas, enciendes, quemas este pecho, pequeña ráfaga. Inevitable de claridad y lucha, pequeña heroica. Cada vez, cada segundo es vida que das a este muerto, pequeña mía. Es universo el lugar que regalas, pequeña grande. Seguirás creyendo todo lo que invento, porque así lo soñamos, pequeña toda. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuento, canciones, con son de la ciudad. Pues ya prácticamente en la parte final del programa del campo y de la ciudad de este jueves 13 de febrero de 2014, con una última invitación que nos hace llegar nuestro compañero de la planta de transmisión de Ejército de Oriente, Tito Salazar, y es para participar y asistir al primer encuentro de música latinoamericana, que se llevará a cabo el domingo 16 de febrero a las 11 horas, en Puente Santana, Ampliación Ramos Millán, en Iztacalco, en el lugar conocido como La Lata. Estará Hacha Runas, Urus Mayas, Voces Andinas, Judas Folk, Atrevido Son, Raimapú, Alma Andina, Mingacuy, Canto Nuestro y el grupo Regiones. Primer encuentro de música latinoamericana en Iztacalco el próximo domingo. Fecha también importante en que recordamos la firma de los acuerdos de San Andrés Acamchem de los pobres, que nunca cumplió el gobierno federal. Tarea pendiente ahí con los acuerdos de San Andrés. Y damos la dirección nuevamente de este primer encuentro de música latinoamericana. Puente Santana, Ampliación Ramos Millán, Iztacalco, código postal 08020 en México, Distrito Federal. Gracias a todos y todas por su atención y participación en este programa. Gracias, Telma Dorantes. No, hombre, tenía que ser, va a tener mucha gente este fin de semana. Toda la temporada. Así espero que sea, porque de verdad van a reflexionar mucho sobre cosas importantes de su vida. Se los garantizo, porque ya llevamos más de 950 representaciones. Y si quieren un adelanto, en internet también hay información al respecto. Sí, hay una página. En YouTube ¿tienes también. ¿Tienes una página tú también? Sí, por ahí tenemos el página. Nada más con que pongan nombre tenía que ser, ahí podrán informarse. Esto. Y de verdad, Sergio, lo que más me halaga es que la gente regresa después a platicarme todos los cambios que hicieron en su vida después de haber visto Hombre Tenía Que Ser. Edgar Anaya, muchísimas gracias siempre por tu colaboración. Encantado, Sergio. Un gusto platicar ahora de esta revista Crisol Mágico del Sur, que es un gran esfuerzo y hay que disfrutarla y aprender mucho de este esfuerzo de Milpalta. Agradezco la participación de Raúl Núñez y Luis Luna en los controles técnicos. Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, les deseo Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.